arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy buenas noches, arrancamos un programa más de Peor en Nada aquí, comenzando el mes primero de octubre. Hoy estamos aquí al aire ya en una jornada un poco lluviosa, que hacía falta a propósito. Y un programa nuevo, con toda la picardía de Sammy también, Yasmina la información contundente y Juan tu datos aquí en el micrófono y nuestro radio controlador Jaime Rodríguez. Bien. Para el día de hoy, comenzando octubre, hay bastantes novedades y sobre todo recuerdos. ¿Por qué? Porque el mes de octubre es el mes de Rancagua. Así que saludamos a toda la gente que está escuchando a través de la Manque, a través de la página o a través de la aplicación de la radio que se puede descargar desde Google Play. Para el día de hoy tenemos preparado un par de cosillas, sobre todo con lo que está pasando en Perú, dice Sammy. Y una efeméride bastante importante respecto a la mujer que sucedió el 1 de octubre. También por mi lado, quiero recalcar y recordar un par de antecedentes que tuvieron lugar en fechas como hoy y esta semana. Así que para arrancar el programa le doy el paso a Jaime, que nos quiere presentar un pequeño audio con una convocatoria súper importante, así que vamos a ponerle play. Sí, hola, hola a todos y todas. Bienvenido acá, como decía Juan, a una nueva edición del Peor es Nada. Vamos a estar comentando diferentes cosas en el día de hoy. Ha estado bien movida la semana, como mencionaba Juan, lo que está ocurriendo en el vecino país del Perú también. Una actualización noticiosa en cuanto a la acusación de la Cubillos. ¡Ufa, trufa! La nefasta ministra de Educación, Marcela Cubillos, que por un pelito se salvó de haber sido acusada constitucionalmente y que hubiese podido quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años, pero eso no ocurrió por una diferencia apenas de 4 votos ahí en el Congreso. Recién hace pocos minutos, cerca de la pasada, las 20 horas de este día martes. Así que vamos a estar viendo esas cosas, pero como decía Juan, vamos a mandar ahora un audio y aprovechamos de mandar también un saludo a los compañeros de No Más FP porque nos envían este audio para compartirlo con toda la audiencia, que es precisamente sobre un llamado a movilización para este domingo. Así que para que le pongamos oreja y apoyemos, como siempre, el enorme trabajo que está realizando la Coordinadora Nacional No Más AFP en pos de conseguir pensiones y un sistema de seguridad social digno para todos los trabajadores y quienes también dejan su vida laboral. Así que pongámosle oreja a ese audio y a la vuelta seguimos acá con el Peor es Nada. Vecinas, vecinos, las y los invitamos a la marcha familiar por No Más AFP, a realizarse este domingo 6 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Invita y organiza Coordinadora No Más AFP Rancagua. Recuerden, domingo 6 de octubre a las 11 de la mañana, marcha familiar por No Más AFP a las 11 de la mañana desde la Plaza de los Héroes de Rancagua. Las y los esperamos. Hace tiempo que tu niño ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído. La Coordinadora No Más FP Rancagua llama a todas y todas a sumarse a la Gran Marcha Familiar por No Más AFP. El domingo 6 de octubre a las 11 horas en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Si es nuestro el ahorro, es nuestro el derecho a decidir qué hacemos con él. Todos y todas somos María Ojeda. Recuerden, domingo 6 de octubre a las 11 horas, marcha familiar por No Más AFP. Los esperamos. Volvemos entonces, estamos a través de la www.radiomanque.org en un día martes lluvioso, primero de octubre, comenzando, ¿cierto?, un nuevo mes, cargado de muchos acontecimientos importantes históricamente. También mucho evento en Rancagua, ¿cierto?, porque como anticipábamos, es el mes de la fundación de Rancagua. Así que por ahí he visto un par de flyers para invitaciones a los típicos eventos que hace la municipalidad, que organiza, por ejemplo, ahí en la Plaza de la Marina, en el Patomex, esas típicas fiestas de la Chaya que llamaban anteriormente. Los desfiles FOME que se hacen año tras año. Claro, los desfiles FOME que se hacen y los colegios que están preparando ahí. Yo desde mi realidad también he visto cómo se preparan los niños día a día para hacer una presentación agradable para el público. Como es tradicional ahí en la Plaza de los Héroes o en el estadio, como se hacía anteriormente con una carroza, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? Porque octubre es un mes importante para Rancagua. O sea, hace 205 años aproximadamente pasaba algo que iba a marcar un antes y un después en la historia de Chile. ¿Qué pasaba ese día primero de octubre? Y que terminó también una batalla súper importante el 2 de octubre. Duró dos días, pasó en 1814 y precisamente fue acá en la ciudad de Rancagua. En el contexto de la independencia de Chile, Bernardo Higgins estaba aquí alojado en Rancagua. Se estima que estaba cerca de la iglesia o en la iglesia. Algunos dicen que se escondió, que tuvo miedo, etcétera, etcétera. Pero fue en ese momento cuando el coronel Mariano Osorio resistió dos días para romper con algunos de los cercos de los sobrevivientes y huir a Mendoza. ¿Huir a Mendoza por qué? Porque una batalla en Rancagua se estaba librando, una batalla feroz, ¿cierto? Una Rancagua que después fue denominada como el desastre de Rancagua porque fue una total pérdida. Esto marcaría el fin de la patria vieja y el inicio de la reconquista. O sea, aquí Rancagua es famosa por tener la Plaza de la Merced. Está ahí al frente de lo que es el actual mall, el Cinemark que hay, que fue reconstruida, estuvo en un proceso de reconstrucción durante más de 4 o 5 años, no recuerdo, pero yo que pasaba todos los días por ahí, fue un largo tiempo, y actualmente se luce muy bonita, ¿cierto? Pero hace 205 años tenía como refugio, o como refugiado, a el gran, Bernardo Higgins. Bueno, esa iglesia fue quemada ese día, los restos se pudieron levantar, sí, nuevamente, pero tuvimos que huir a Mendoza los criollos de ese tiempo, porque no estábamos yendo a pérdida, como se dice, y soldado que arranca sirve para otra guerra. Ahí cuando se fueron a Mendoza, después hubo ahí una constitución nueva del ejército para pedir fuerza, para pedir aliados y posteriormente ganar en las batallas de Maipú y todo lo que pasó después. Pero Rancagua fue reconocido por perder ese día. Jaime, ¿algo que decir? Repíteme de nuevo, porfa, que estaba... No, algo que comentar sobre la batalla de Rancagua. El tema técnico. O sea, hartas cosas. Yo creo que también depende de dónde nos situamos para... ocurren hartas cosas en el mundo en octubre. O sea, siempre nos tiran el rollo de la batalla de Rancagua y nos intentan claro, como inculcar ese sentimiento, pero involucró un sector nomás, que era el sector de los patriotas, que era el sector de los criollos, una clase más acomodada, que es la que desarrolla la independencia nacional. Por eso, igual es curioso, pero hasta el día de hoy tampoco es una fecha que más allá de como yo decía recién, los desfiles fomes que hacen o todo este tipo de iniciativas desde el poder que buscan inculcar esta fecha en los colegios y toda el patriotismo, la chimuchina que se realiza con eso, pero no una fecha que esté anclada en lo que la gente pueda sentir como suya, como propia, porque también los hitos de la historia nos tienen que llamar a entenderlo desde el presente, porque nosotros entendemos el pasado a partir del presente y de los desafíos que tenemos en el presente. Y quizás la batalla de Rancagua puede servir un poco para entender qué tan nuestro es el país construido 200 años después. ¿Qué tan nuestro es Chile actualmente? ¿Qué tanto nos hemos independizado? Exacto. Entonces, en esa clave, no, por lo menos a mí me interesa entender lo que sea la batalla de Rancagua, lo que sea el proceso de independencia, lo que sea aquello que ocurrió en un tiempo remoto que podemos pensar hace 2 siglos atrás, verlo, en qué podemos sacar, tomar para los desafíos actuales que tenemos. Y en ese sentido, somos muy poco independientes, porque ya estamos en un punto muy parecido al anterior. Basta ver un solo recurso, el litio, por ejemplo, que en la semana que recién pasó fue regalado nuevamente, o fue confirmado el regalo que se le ha hecho al litio a la clase política, a la burguesía nacional, a la burguesía internacional también, pero que no queda para nada en este país, no queda para los chilenos y las chilenas. Un recurso que podría ayudar enormemente al desarrollo de este país termina siendo regalado. Y es curioso, porque en otros países como Bolivia, como Argentina, mientras están hablando y estrenando autos eléctricos fabricados en sus propios países, industrializando el litio, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Regalándolo, tal como antes todos los recursos se los llevaban los españoles, y en esa época fue la pelea con los españoles para conseguir una independencia o una pseudo independencia. En la actualidad siguen otros usufructuando de nuestro recurso. Exacto. Como bien como decía ahí, en 1800 pasaban muchas cosas, y sobre todo tenemos que entender un poco el contexto también de por qué se armaba la revolución justo en esos momentos en Chile. Resulta que en el periodo de 1800, desde 1700 a 1800, estaba la Ilustración tomando mucha fuerza. ¿Y qué pasaba ahí? En Europa, como la gente de América no tenía universidades establecidas así en ese tiempo, los criollos, que eran en este tiempo, en este caso gente como Bernardo Higgins, iban a estudiar al extranjero. Iban a estudiar allá donde el positivismo estaba a flor de piel. Entonces, en ese contexto, vieron la idea de revolución, vieron la idea de libertad, y volvieron con una idea un poco violenta también del asunto para armar la revolución. Porque estaba pasando que, por otro lado, Lenin también estaba saliendo ahí con sus revoluciones, con sus marchas, con los bolcheviques, con los mencheviques también de Stalin. Pero para eso faltaba harto rato. Sí, eso fue un poco después. Claro, un siglo después. Ah, claro. No, claro, un siglo después, po. Tienes razón, me estaba confundiendo por el 900. Ya. Anteriormente a eso, ¿qué pasaba? Estaba Kant ahí hablando sobre la razón, poniendo en duda todo esto religioso que venía también, porque tenía mucho que ver la religión aquí en la conquista, en la supuesta conquista de América. Y le llamaba la atención eso a la gente que empezaba a pensar por la suya ya en términos de identidad. Bueno, ¿qué identidad? La identidad criolla sabemos que todavía no es la identidad que nos representa a todos, porque claramente los criollos en ese tiempo era gente que tenía acceso a educación, y en 1800 todavía no teníamos educación garantizada. Pero dejando de hablar un poco sobre el tema, otras cosas pasaron en Rancagua también en octubre. Como por ejemplo, un par de días después, o sea, no un par de días después, sino que el 5 de octubre, pero de un par de años antes, de 1743... por la iniciativa de alguien importante, alguien que tiene un par de poblaciones, un par de calles a su nombre, que se llama José Antonio Manso de Velasco, fundó Rancagua, primero sí con el nombre de Villa Santa Cruz de Triana. Esto porque, según él, era un recuerdo de un barrio de Sevilla. Entonces, aquí podemos establecer la relación de que en ese tiempo, claramente España era dominadora absoluta, tenía la monarquía todavía, y fundaron todo esto de Chile, todo esto de Rancagua, con una visión española del asunto. Los criollos todavía no estaban ahí tan armados, tan revolucionados, porque eran 30 años antes, y 30 años para esos tiempos era harto rato. ¿Qué más podemos contar? A ver, el superintendente de Rancagua fue Martín Gregorio de Jáuregui, quien estuvo a cargo de la distribución de tierras y aguas a los indios y vecinos de la nueva villa, que 2 años después de su fundación contaba con un área urbana de 64 cuadras en Dámero y 144 casas. Estas tierras formaban parte de la estancia llamada Rancagua, cedida por su dueño Gabriel Soto para su distribución y fundación de la villa. Esta villa contaba con tierras disponibles, dado que había disminuido la cantidad de indios habitantes del valle. Según el trazado dispuesto, los indios de Rancagua vivirían en la parte superior del asentamiento, en los linderos de una cordillera. Sin embargo, el primer año fue tolerada su presencia en las proximidades del centro de la villa debido a que poseían algunas siembras cercanas. Bueno, desde esos tiempos se les sacaba ya poder a todo lo que es la agricultura en la región. Pese a que a inicios del siglo XIX no sobrepasaba el tamaño de una aldea, el asentamiento de Rancagua alcanzó a ser un escenario bélico del desastre de Rancagua como lo contábamos. Bien, luego después del triunfo de los patriotas en el 1818, Bernardo Higgins le otorgó el título de ciudad, reafirmando la condición protagónica adquirida durante la colonia. Durante las siguientes décadas se implementaron importantes obras públicas en la ciudad, como la construcción de una alameda en la Cañada Norte, la instalación de alumbrado a parafina en las principales calles y la edificación del Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, la sociedad rancagüina continuó teniendo un fuerte apego a las tradiciones campesinas, en especial a personajes como el huaso y a deportes como el rodeo. Bien, en la actualidad se sigue haciendo el champion, como dicen acá en la media luna, a pesar de que se está volviendo tradición quemar esas cosas. En Rancagua siempre ha habido como una connotación muy campesina, muy huasa, pero también esto está ligado a la burguesía, a las clases más acomodadas, porque yo nunca he visto a un campesino o a alguien de sectores sociales más bajos, más underground, como se dice, asistiendo a estos eventos donde se maltrata tanto a los animales, ¿cierto? Bien, no es que las quiera glorificar, pero fruto de esas aficiones y sociabilidades surgió en el 49 el Champion de Chile, competencia integrada por los mejores exponentes del rodeo y celebrada anualmente en la media luna. Entonces, el 5 de octubre, esto sería el sábado, sería la fundación de Rancagua, la conmemoración a más de 200 años de la fundación de Rancagua. Le damos la bienvenida entonces, cerrando el bloque, al gran Sammy Babondes, que viene llegando con un aplauso. ¡Bravo! ¡Aloha! ¡Aloha! Bien. ¡Aloha! ¿Sí? ¿Ahí sí o no? ¿Ahí sí? ¡Perfecto! Hoy están cerrando el bloque ya. Pucha, debí esperar a que lo cerraran nomás, po. ¿Sí o no? No, siempre es buen momento para comenzar. Siempre para buen llegar. Momento, excelente. Sí. ¿Y de qué están hablando? Enchúfate, voy. ¿De qué están hablando? Sammy, inicio del mes de octubre. ¿Qué pasaba en el mes de octubre en Rancagua? En octubre se conmemora un año más desde que el guacho Riquelme apretó cuea. ¿No? Exactamente, eso era lo que estábamos comentando. Y también, algo más, 5 de octubre, ¿qué pasó? 5 de octubre, ese fue el abrazo de Maipú. No, estoy puro inventando. No, un poco antes del desastre de Rancagua, en 1700, decía yo, a finales de 1700, se fundaba la ciudad a nombre de Villa de Santa Cruz de Triana. Mira, el primer nombre que tuvo en Rancagua. ¿Y que todavía lo conserva una población de por allá? No sé, mira. Para mí este territorio se llama Rancagua y no hay más nombres. Lugar de caña es Mapudungun. Lugar de caña. Rancagua, exactamente. Santa Inés de Triana es tan españolizado. Oh. Exacto, eso mismo recalcamos, porque en ese tiempo todo se fundaba. Rancagua se fundó con el honor de recordar a una población de Sevilla, decíamos. Mira. ¿Quién hizo eso? Fue el fundador Manso de Velasco. No, y lo más brígido y lo más vomitivo, ¿cachai? Que te da así como asco, ¿cachai? Es que en España los que son fachos españoles llegan a ser casi nazis. Dicen ellos, celebramos la América Española, ¿cachai? Bueno, y hay gente masacre chilena que se para y aplaude, pues, weón. Bueno, claro. Mal ahí. Heavy, por loco. Heavy. Aplaudir que tu gente ha sido masacrada, violada, quemada viva, loco, por los españoles, pues. Esos locos son unos apátridas nomás, pues. Sin patria nomás. O quizás hay gente que no conoce la historia, gente que no estudia, gente que navega por la ignorancia. Loco, y Gente con recursos más encima, pues. Pero eso no niega que... Ya, o sea, mira, usted, Juanito, usted que hace estos negocios con los viajes, ¿no? ¿Ah? Para ir para España, ¿cuánto recurso se requiere? Sí. No, para viajar a España es carísimo. Sí. Entonces, no es que cualquier persona de Chile vaya para España, ¿cachai? Claro, ¿no? Es cierto. Sí, pero tú sabes que con el poder de adquisición que hay en la actualidad, uno paga ese lindo viaje en míticas 36 cuotas y no pasa nada. En míticas cuotas de... Que te pagan como 5 viajes más. De 100 días. Ya. Está haciendo ya el... Vamos a un corte entonces para que Sammy se empodere, que viene llegando como tímido. Así que vamos con el siguiente temita y ya volvemos por www.radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad. Ya, muy bien. Volvemos, chiquillo, por supuesto. El peor es nada, po. Ah, mira, ¿quién llegó? Llegó nuestra compañera Yasmina. Hola, hola, disculpen el atraso. Hola, Yas, hola, Yas. Hola, hola. Llegó con su canastita de madera, cual Caperucita Roja, ¿cierto? Ah, irradiando amor y alegría en esta bella tarde de primavera. Estamos anoche ya, ¿no? Sí, y con una llovizna bastante agradable, ¿cierto? Sí, está raro. Raro, sí, sí o no, porque hace sol, después lluvia. Primaveral, bueno, pues. Primaveral, sí, pero totalmente bueno, primaveral. Bueno, sí. Bueno, porque limpia las malas energías, el agua ahí. Sí, también. Bacán. Limpia el smog. ¿Te fijáis que cuando después que llueve uno ve como súper en HD y cuesta respirar incluso porque el aire está muy limpio? Sí, sí. No estamos acostumbrados a tanta maravilla. Claro. Exactamente. Oye, Jazz. Yasmina, usted que llegó recién. Cuénteme. Recién nomás. Estábamos preguntando qué se celebra el 2 de octubre acá en Rancagua. ¿El 2 de octubre aquí en Rancagua? Así es, así es, así es. Uy, qué suspenso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el 2 de octubre? No, no, no me mire el computador. Estoy, ¿ah? Estoy copiando. Ah. No, pues mira que... No admitirlo. Tú cachai que se acercan las fiestas rancagüinas. Claro. ¿Cierto? Porque sí. En octubre hay fechas importantes, ¿no? Yo acuérdate que soy de Arica, entonces no me sé todas las historias también de Rancagua. Es de Arica. India de la Pachamama. No, pero ¿hace cuánto que estás ahí en Rancagua? Acá llegué hace como 2 años. Ah, 2 años. Pero supongo que alguna vez fuiste a alguna fiesta de la Chaya, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado nombrar. Sí, la fiesta de la Chaya o la fiesta que hacen en la Plaza de la Marina. Sí, pues, donde... sí. ¿Por qué hacen esa fiesta? Comentaba yo anteriormente. Buena pregunta esa. ¿Por qué octubre es el mes rancagüino? ¿Por qué se tiran chaya primero? Oye, abres la boca. A propósito, nunca supe por qué cuando uno iba a esas cuestiones te vendían y te tiraban chaya. Nunca supe. Nunca supe. Nunca supe. Nunca, hay un significado, ¿no? Debe haber alguno, pero algún como... simbolismo, sí, fui como 2 o 3 veces y no me gustaba mucho, así que... ¿No te gustaba? Claro. La ropa, el pelo... Claro, ¿no? La boca con chaya. La gente empezaba porque te saludabas con un amigo, ¡buena! Y cuando decías, ¡buena! ¡Pá! Lo primero que hacían, la chaya a la boca. ¡No, la, nunca la más! Chaya a la boca. Oye, sería bueno si alguien está escuchando que... Si sabe la historia del por qué tirar la chaya... Podrían escribirnos, ¿no? Oye, claro, escríbanlo en la página si alguien sabe esa anécdota, esa efeméride, para que la comentemos acá también. ¿Por qué en la fiesta de la chaya se lanza chaya? ¿Por qué? Tiene que haber un significado. No, Rancagua será una ciudad media chaya, ¿no? Podemos hacer un premio con eso, ¿no? Ya, la municipalidad será media chaya, ¿no? Hay muchos chayas, hay muchos. Somos una ciudad de pura chaya, para que andamos con cosas, ¿no? ¿Cierto? Ya, el premio a la mejor respuesta, ¿cierto? Se llevará un viaje con el Juanito a las... Oye, menos mal que lo tocaste, estoy muy contento, Sammy. Hoy acabo de reservar mi viaje al Caribe en diciembre. Así que, excelente. Si alguien está interesado, recuerden hablarme. Eso, muy aquí bien. Aquí estoy, te estoy hablando. Al Titanic. Pregúntame cómo. Vaya a ir en el crucero Titanic. En el Norwegian Sun se llama. Oye, un crucero muy bonito. Sí. En el Norwegian Sun. ¿No? Oye, ya, mira. Démosle contenido a esto, si no nos van a retar. Ya. Oye. Vamos a tirar la oreja. Mira, principalmente, ¿cachai? Estamos hablando de una semana que ha sido súper noticiosa, súper heavy. Solamente hoy, la famosa ministra Cubillos se salvó la raja, cabro, ya que no pudieron en la famosa... cuestión constitucional. Acusación constitucional. Acusación constitucional, ¿ya? ¿Cierto? Porque los votos de la derecha y, por supuesto, ¿cierto? Los señores demócratas cristianos pudieron más. Entonces votaron ellos mayor, ¿cierto? Y finalmente se salvó esta señora. Po. Oye, pero esto no termina acá, ¿o sí, Sammy? Sí, otra vez. ¿Termina acá? Sí, por rayos, de votos. Sí. No, nada más que hacer, a menos que vuelvan a presentar algo más y vuelvan a hacer todo de nuevo. Volaron la raja los fachos ahí. Y lo que me dio pena, porque el abogado, el que estaba defendiéndola frente a todos los parlamentarios, ni un brillo el abogado, ni un brillo. Bueno, ya, pero finalmente eso es un dato de la semana importante, ¿no? Que pasó hoy, solamente hace un par de horitas atrás. Otra cosa igual súper importante es que hoy está También Argentina, ¿cierto?, lanza su primer auto eléctrico. Mira, su, bien, mira, Argentina. Construido y también fabricado por argentinos y en Argentina. Mira. Con materiales argentinos, ¿cierto? Con todo argentino. Made in Argentina. Made in Argentina exportado, ¿cierto? Esto, por supuesto. Che, ¿cuántas copas suma, tenés? Che, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántos autos eléctricos tenés? ¿No? Esto sumado al a este gran vehículo boliviano, igual. Fabricado, ¿cierto?, totalmente. Totalmente en Bolivia. Y que compadre, tiene un costo de $5,000. Ni nada, po, man. Nada. Barato, o sea, ¿qué auto cuesta $5,000? Barato. Un auto, man, del año 70, más o menos, y que apenas anda, ¿cierto? Cacha. Bolivia, Argentina están fabricando su propio auto, compadre. Y Chile, regalando. El agua. Viviendo del cobre. Siguiendo exportando cobre. Materia prima, ¿cuál país tercermundista? Y subiendo el, bueno, petróleo. Viviendo de más humo. Encima subiendo el petróleo, subiendo el agua, subiendo la luz, weón, ¿cachai? Y claro, y nos burlamos de los bolivianos. Ay, usted, el mar. Ellos están vendiendo autos, weón. ¿Ah? Buenas iniciativas para imitar. Exactamente, eso es. Nada más, ¿cachai? Pero hoy, sin duda, y esto sucedió solamente ayer, día lunes, chiquillas, hubo una cosa súper cuática que pasó en Perú. Y esto está, pero recién salido del horno, está pero calientito. Y es que el presidente Vizcarra, ¿se acuerdan ustedes que estaba esta gran embarrada en Perú con el caso Odebrecht, que es una, sí, empresa inmobiliaria que estaba pagando, es, las coimas a los presidentes para que los dejaran construir ahí? Algo similar que pasó con Fujimori. Exactamente, algo muy similar, ¿cachai? La cuestión es que finalmente hoy este presidente, ustedes recordarán que cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski, ¿cierto? El famoso PPK. ¿PPK? Ex presidente peruano, ¿cierto? Sí. Él también, pues, renunció, ¿cachai? Renunció. Y ahí, ¿cierto?, llegó el señor este caballero Vizcarra a la presidencia del Perú, ¿ya? Ayer solamente Vizcarra anunció el desarme del Congreso, loco. Heavy. No es menor, no, po, ¿no? Porque estáis rompiendo, sí, un poder todo del Estado, po, ¿cachai o no? Porque finalmente, ¿cachai? Ya. Recordemos que, como bien mencionaba Platón, creo que tiene un libro súper bueno al respecto. Juanito, usted que sabe de libro, ¿no? Platón, ¿cuál?, mencionaba que en estas repúblicas, ¿cierto? La república. Exactamente. Aristóteles. Eso. Aristóteles, perdón. Era un filósofo griego. Ya. Estaban estos. No, hombre, la república es de Platón. Ah, busquémoslo. Ya. Premio. Ah, no. En todos estos libros mencionaban que la gran república, ¿cierto?, estaba constituida por tres, sí, poderes. Platón. El ejecutivo. ¿Viste, Jaime? El ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿no? Sí. Ahora, que el ejecutivo, o sea, el presidente, ¿cierto?, desbanque al poder legislativo, es cuático, porque ahí estamos hablando ya, sí, de una acción, pero así, pero súper, ultra, requete contra, ¿cachai? Abuso de poder. No, más, sí, que no, eso. Es que no. La medida es heavy porque puede ser una razón igual súper, pero súper justa. Y es que el Congreso peruano, ¿cachai?, en su mayoría estaba con puro fujimorista, pues, weón. Puro diputados, ¿cachai? Con parlamentarios, ¿cachai? Facho fujimorista, weón, ¿cachai? Y que finalmente, ¿cachai?, ¿por qué pasó todo esto, ¿cachai? Porque finalmente, ¿cachai?, Vizcarra, el presidente, ¿cierto?, trató innumerables veces de poder estar en varios diálogos con los parlamentarios fachos del parlamento, ¿no? Le dijeron que no, ¿cachai? Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Se fue a la paila el poder legislativo, adiós Congreso peruano. Y ahora todos están sin pega, ¿cachai? Oye, buenísimo igual. cuático, po, weón. Porque finalmente, ¿cachai? Tú mencionáis que, puta, igual el poder legislativo en Perú, loco, estaba pero súper corrupto, po, weón. Sí, súper corrupto. Desde hace muchos años, pero eso no tampoco tiene desde evolución. Hace muchos años, po, weón, ¿cachai? O sea, hablar de Congreso, yo creo que en cualquier país, y después de decir corrupción, yo creo que es como una redundancia. O sea, ¿no? En Chile, compadre, cuando se supieron todos estos casos de que el senador Orpi... Tirado boleta. Diputado. Orpi, ¿cachai? Con el caso de las pesqueras, con la famosa boleta, la senadora... ¿cómo se...? Pero es un apellido súper frígido. Oye, Jacqueline Van... Riesel Berger. Richard Burger. Chilensi. También. Creo que es prima de también, Pérez. ¿Cachai? Coima, Pablo Longueira, Coima. Soquimich, todo eso. Soquimich, weón. Bueno. Y finalmente, ¿cachai? Coima. El Congreso chileno, compadre, también se merece un desmantelamiento. Oye, bueno, ¿y te das cuenta? Desde el presidente. O sea, desmantelamiento es que, desde la presidencia. Es que es de los mismos, el presidente, por finalmente, weón. Bueno, ¿cachai? Que ocurra algo así, porque finalmente ya, ¿qué pasó? Vizcarra en Perú, ¿cierto? Mencionó que chao el parlamento, entonces fue el pueblo a las calles a respaldar al presidente. Que todo salga de nuevo. Votemos de nuevo para que se pueda construir un nuevo parlamento, ¿cachai? Esta vez con las cosas bien. Oye, se puso los pantalones así entonces el hombre. Es heavy, porque los fallos no se lo esperaban. O sea, como que no van a estar tranquilos, ¿cachai? Porque finalmente van a hacer más acciones, todo eso. Y hoy, solamente hoy, ellos levantaron a la señora... Voy a buscar el nombre aquí, pero al tiro, porque se me fue. Y mientras lo buscas a mí, ¿se dan cuenta, chiquillos, que los parlamentarios chilenos son los que más plata ganan legislando en el mundo? En el mundo, por loco. En el mundo. Sí, es verdad. La señora se llama... Todos quienes ejercen cargos públicos. Bueno, no todos, po. Pero en el mundo, pero al menos, hablemos de los parlamentarios, gente que trabaja en la embajada, son los mejores pagados. Los carabineros que trabajan en la embajada pagan arriendo de más de 30 millones de pesos. Y probablemente son los menos eficaces. Son los menos eficaces, ¿sí o no? Mercedes Araoz se llama. Esta es vicepresidenta del Perú, y el Congreso, que ya es ex Congreso, ¿cierto? La ratificaron como presidenta encargada. ¿Ustedes se recuerdan a qué ustedes pueden juntar ese nombre, presidente encargada, encargado? ¿Hacen relación o no con otro país? Presidente encargado, un país con dos presidentes. ¿Un país con dos presidentes? Qué raro, ¿qué puede ser? ¿No? ¿No? Venezuela, pucha. Ah, sí, vos. ¿Sí? Venezuela. Maduro, todo el asunto Guaidó y todo eso. Exactamente. Sí. Entonces, finalmente, ¿cachai? Está, pero la embarrada en Perú, así como en Venezuela igual, ¿cachai? Que finalmente se paran dos personas presidentes y nadie sabe qué mierda deben hacer, ¿cachai? Porque finalmente unos se tiran esto, otros contra esto, ¿cachai? A mí al menos, si es que me preguntasen, yo estoy para que salgan... De nuevo las votaciones, weón. Sí, totalmente. Sí, pues, weón. Totalmente. O sea, está hablando, ¿cachai? Porque si un congreso está, pero totalmente viciado, hay que hacerlo otra vez nomás, pues. Exactamente. ¿O no? Yo también digo lo mismo. Que ¿sí si o un no? presidente, un diputado, un senador, quien esté a cargo de un puesto importante, no está cumpliendo como debe ser un puesto, debe ser sacado nomás, pues. Como lo mínimo, pues. Como lo mínimo. Gran revuelo, sin duda. Esto está, pero siguiéndolo el temor, todo el mundo. El temor que tiene la gente de poder dar su voz en esto. El temor y... Al poder, como... No, es que son gente importante. Ellos tienen poder. No vamos a poder hacer nada. Son seres humanos igual que nosotros. Y nosotros les damos ese poder, ¿no? Con peligro de un golpe igual de Estado, ¿cachai? Que finalmente, puta, ¿quién es el que más la sufre, cachai? Con esto golpe, ¿cachai? El pueblo, finalmente. Sí, el pueblo. Pobre, ¿cachai o no? Eso sí, ¿cachai? Hoy los que son los comandantes del ejército, la marina, la aviación del Perú, se se reunieron con el presidente Vizcarra, ¿ya? Y le dieron todo su respaldo en esta decisión. Importante, importante también eso, sí, bueno, bueno. Porque contar con la Fuerza Armada, ¿cachai? Es una cuestión importante, más cuando un país está en crisis, pues, ¿sí, sí o no? Importante, porque si no, por un día te dan la mano y otro te matan, ¿por cierto? Como pasó por acá. Obvio, pues. El Jaime es profesor de historia. No tiene nada que ver con la profesión, pero, no, pero mencionar algunos datitos que sacados de una web de contrainformación que es Resumen Latinoamericano, que los compañeros siempre ahí están publicando verazmente información desde genial. Abajo. Hablar un poco de quién es Arauz, quién es la que el Congreso pretende que asuma la presidencia en medio de toda la revuelta que hace rato viene haciendo eco en Perú. Arauz es una economista de 58 años y ojo con este dato, que fue ministra del segundo gobierno de Alan García entre 2006 y 2011. Perú hace rato que está en un hervidero más o menos político. Recordemos que Alan García se terminó suicidando en medio de todos los casos de corrupción que existen en el Perú. Eso igual fue heavy. Sí, fue una notición bien profunda. Sí, bueno, y esta mujer está relacionada con Alan García. Entonces también ahí toda la maraña de corrupción que afecta. Y un hecho muy importante es que se la señala como responsable política de la masacre de Bagua. Una masacre que mató a decenas de personas y dejó a cientos de heridos en protestas contra inversiones en la región amazónica. Entonces ahí también tenemos una situación no menor para entender de quién se trata esta persona. Y en la web de Resumen Latinoamericano también presentan hartas fotos y un completo reporte de lo que han sido las manifestaciones populares en el día de hoy en Perú. Dicen que tanto en Lima, Trujillo, Piura, Iquitos, Tacna, Cusco, Huánuco, Arequipa y en otras zonas del Perú han salido miles de personas a movilizarse para respaldar la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso de la República. Interesante. Dato no menor. El Estado, o sea, el Estado que al final lo hacemos nosotros está dando a conocer en Perú, está tomando una posición y eso me parece muy bien y nosotros deberíamos replicarlo, ¿cierto? Deberíamos replicarnos por todos lados, ¿caché? Porque finalmente, ¿caché? Envalentonarnos. Claro, empoderarse. Mira, lo curioso, ¿caché? Es que nos reímos de los bolivianos, ¿caché? Ya. Tienen un vehículo, ¿caché? Fabricado por ellos mismos. Nos reímos de los peruanos, ¿cachai? Y puta, han destruido a un parlamento, weón, y han sacado a las AFP, po, weón. Entonces, finalmente, ¿cachai? ¿Quién es el único tonto aquí? Es Chile, po, weón, ¿cachai? Porque no tiene la pachorra que tienen los peruanos, po, weón. El tonto con supuesta plata. Claro, po, ¿cachai? ¿O no, weón? Esa cuestión igual que es como súper contraproducente, po, weón. ¿O no? Sí, está en que nos armemos de valor y podamos exigir nuestros derechos y nos informemos. Por eso siempre hay un tema de un llamado a la gente para que se eduque frente a los temas importantes que están pasando aquí en otros países. Va a pasar lo que, como dice una canción, hay que destruir para volver a construir. Así que yo creo que después del caos se van a dar cuenta que el dinero no se come y van a tratar de alzar la voz. Bien, exactamente. Oye, vamos a una pausa musical entonces. ¿Sí o no? ¿Presenta el temita? Sí, vos, eso, nos vamos a ir a escuchar un temita bien contingente ahí con lo que está pasando. Solo una cosa ahí que agregar con lo que decía ahí Sammy recién. Recordemos que en el Perú los corruptos se han ido a la cárcel. Ah, a diferencia de lo que ocurre en Chile, que a los corruptos les dan clases de ética y los designan a otro cargo ahí. Entonces, un poquito más chiquitito. Ahí hay una diferencia bien... bien importante. Nos vamos a escuchar dos temitas de La Boya Record. Aguante, uno sobre lo que ocurre en el Perú, que es el Congreso de los Ratones. Yeah. Otro sobre lo que ocurrió en Chile, que es Demócrata y Cristiano. Bueno, excelente. Temón. Excelente. Quédate en sintonía del Peor en Nada por Radio Manqui. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Nuestras casas al lado de tus fábricas y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Manque con el programa Peor es Nada, chicos. Sammy salió un momentito y vamos a partir el bloque. Les traigo un poquito de efeméride del día de 1 de octubre, ya, con el primer discurso de Clara Campoamor. ¿Ustedes saben quién es Clara Campoamor? No, ¿quién era o quién fue Clara Campoamor? Sammy, ¿tú sabes quién es Clara Campoamor? Clara Campoamor, creo que es española, ¿o no? Exactamente. El discurso de Clara viene por cuando se aprobó el voto universal de la mujer hace 82 años atrás, chiquillos. Hoy, hace poquísimo. 1931. Hace poquísimo. Exactamente, así que... Hace nada. Claro, es un día muy importante para nosotras como mujer. Claro. Les voy a leer un poquito el discurso de Clara, ¿ya? Para que, póngale nomás. Para que entiendan un poquito léalo. La historia, ¿ya? Léalo, les voy a contar. ¡Vamos allá! Dice, señores diputados, lejos yo de... Ya, ahora sí empecemos todo otra vez. Vamos a leer un fragmento porque es súper largo el discurso, así que se pueden aburrir. Ya, señores diputados, lejos yo de consumar ni de atar las manifestaciones de mi colega señorita Ken, que es la compañera de ella, de quienes presentaron el proyecto del tema de las votaciones, ¿ya? Comprendo por el contrario la tortura de su espíritu al haber visto hoy en el trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que su pensamiento ha debido de pasar en alguna forma la amarga frase de Antonella Franz cuando nos habla de aquellos socialistas que forzados por la necesidad iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de las afirmaciones se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, es porque todos los hombres estaban en contra de que la mujer tuviera decisión en las votaciones, ¿ya? Es decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad, tomemos a alzar alguna de ellas. Que cuando las mujeres se han levantado para protestar en la guerra de Marruecos, primero, ¿por qué los hombres no? Segundo, ¿quién protestó y se salvó en Saragoya cuando la guerra de Cuba que más las mujeres? ¿Quién murió en las manifestaciones responsabilidades del Ateneo con motivo de desastre anual? Más que las mujeres. ¿Y quién iban al mayor número de los hombres? Las mujeres. ¿Cómo puede decir que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les considera como un premio del derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que no han ido o no han elegido de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias? ¿No están contando su capacidad? Además de hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas a las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener el Estado de la misma forma que las otras, que los varones? ¿No refluye sobre todas las consecuencias de la legislación que se eleva aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada para uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Y por qué el hombre, al advertimiento de la república, a detener los derechos y han de ponerse un lazareto, perdón, de la mujer? Pero además, señores diputados, los que votéis en la República y quienes hoy votaron la República, meditad el momento y decid, ¿y sabéis votado solos? ¿O sois votaron solo los hombres? ¿Han estado ausente todo el voto de la mujer? Pues entonces, si afirmas que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia de atarnos y ese en nombre de la mujer. Es un discurso bastante largo, de tres hojas, chicos, ¿ya? Esto quiere decir que Clara les daba a demostrar que antes de que se aprobara la votación de la mujer, había mujeres universitarias, había mujeres enfermeras en la guerra que también morían junto a los soldados combatiendo, salvaban vidas, que las capacidades de conocimiento político también las podían tener las mujeres. Entonces, con esta parte que yo leí, que es un fragmento, ¿ya? Ella pudo hacerse escuchar para poder tener una votación junto a su compañera. Lucharon por mucho tiempo en España, ¿ya? Empezó todo esto en Francia y se trasladaron a España para que pudieran tomar bien el caso de ellos y poder hacer una votación más pareja, ¿ya? Buenísimo, entonces. Exactamente. Qué bonito, importante. Importante, ¿eh? Importantísimo. Importante, y ya hace tan poquito, o sea, 80 años, hay personas con 80 años hoy viviendo, ¿cachai? Exactamente. Que te pueden contar, no, si... Antes, yo vi cuando las mujeres recién empezaron a votar. Cacho, sí. Que te, alguien que te diga eso. ¿Cómo que ahí estuvo? ¿La abuelita de uno mismo? Claro, porque yo... ¿Cachai? ¿No? Yo nací... 1931. Claro, yo nací en una época en la que la mujer ya votaba. La mujer ya tenía un rol no tan subalterno en la sociedad. Lógico. Pero imagínate, de nosotros después de Cristo nomás ya llevamos más de 2000 años. Imagínate los tiempos anteriores. ¿Cómo era eso? No, y sigue hasta el día de hoy incluso. Y hasta el día de hoy, como dice aquí en el sticker del Sami, cuidado, el machismo mata. Ah, bueno. Claro. Muy bien. Muy en realidad bien. Estos son como un poco los inicios de lo que parten los derechos. Esto es un real feminismo, yo encuentro, de hacerse valer, de esto es una igualdad de derechos. Está bien presentado. Y con, bueno, exitosos éxitos, gracias a ellas, hoy en día podemos tener muchas acciones de valor frente a las mujeres, ¿ya? Faltan muchos más, hay que seguir luchando, pero hay que enfocar bien también los puntos de mira, ya que de repente se van un poquito a los extremos, ¿ya? Y siento que les voy a leer un pedacito más, el último trocito. Por favor, ¿ya? Adelante. Para que conozcan un poquito la historia del voto de la mujer, chiquilla, es súper importante. Sí, pues claramente. Oye, de acá en Chile fue hace como más o menos 60 años atrás, ¿no más, po? 70. ¿70? 70 años. Ah, exacto. ¿Hubo 49 años? 16 años después de la Universal. El derecho de sufragio pleno así para las votaciones presidenciales fue el 49. Ah, en 1949. Entonces, claro, estábamos bien atrasados respecto a lo que ocurría en otros lados. Pues recién hace 70 años que la mujer vota acá. Y antes, en el 30 y algo por ahí, fue solo para las municipales. ¿Tú has visto la película? Hay un caso igual interesante que era la posición de la izquierda, que la izquierda se oponía al voto de la mujer en esa época. Sí, porque el voto femenino se asociaba con votantes conservadoras. Entonces, claro, durante muchísimo tiempo se oponía a darle el sufragio a la mujer. ¿Te imagináis? Algo de lo que no habla mucho la izquierda ahora, porque claro. Ahora, debe ser porque existe, tiempos, sí o sí. Son otros tiempos los que corren, pero la historia en esa época era así. No me imagino a un compañero de izquierda. ¿Un compañero? Sí, mencionando así como, ay, votar a mi señora, ¿te imagináis? No, queda la embarrada. Bueno, y la primera elección, igual que del sufragio femenino, sale electo Ibáñez. Ah, claro, sí. Carlos Ibáñez. El fundador de los Pacos. Exactamente. ACAB, ¿no? ACAB. La sigla, ACAB, lo único. Al Cops are Bastards. Ya me bolean, ¿no? Pues. Ya, pues. Vamos a leer el último pedacito, ¿ya? Que es como para terminar un poquito de entender la historia, ¿ya? Dice: cada uno habla de la virtud de una experiencia, y yo hablo de mi nombre, de la mía propia. Yo soy diputado de la provincia de Madrid. Le he reconocido no solo el cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces, siempre he visto a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción de poner en sus ideas. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometas el error histórico que nos tienes nunca basta. Que me, como habla en español, me cuesta, ¿no? Bueno, tengo que hablarme y tal. Con la feta marcada. Sí, que no tienes nunca bastante tiempo para llorar. Que no tienes nunca bastante tiempo para dejar el margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha simpatizado y ha apoyado a los hombres en esta y adelante, aplicándose a la misma frase de la única manera de mudarse para el ejército de la libertad y hacerle accesible a todas a caminar dentro de ella. Señores diputados, he promulgado mis últimas palabras de este debate. Perdónenme si les molesté. Considero que es mi convicción que la palabra, que de un ideal la defendería hasta la muerte. Que podría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el palillo de la balanza, al igual del modo Breno colocó su espada. Y que incluyan a favor de mi voto a la mujer. Y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Increíble, increíble, sin duda. Bravo. Un periodo súper heavy. Exactamente. Que... Hay una película también que habla sobre las mujeres libertarias. De hecho, la protagoniza, para las que les gusta, Miguel Bosé. Se llama Libertarias, para que la vean. Es una buena película como para que se puedan informar de las primeras luchas de la mujer frente a sus derechos en la Guerra Española. Y sale Miguel Bosé. Y sale Miguel Bosé, chiquillas. No, no. Y chiquillo, no sé si a alguien le gusta. No sale. No sale pidiendo. No, trabaja de militar. A la señora. Pidiendo que destruyan. Es un militar ahí. Humano, vaya para Venezuela. ¿Sí? A Venezuela. Está enfermo. Así está, que. Enfermizo con esa weá. Exactamente. ¿Caché que hay una. Hay un film que se llama Las Sufragistas, que habla muy bien el tema cuando las chiquillas se estaban organizando para cachar algo tan mínimo como el voto. ¿Cachai? Sí, pues. Y no me recuerdo bien, creo que fue por Londres o por Estados Unidos. Por esos dos países estaba bien, súper bien reflejada, ¿cachai? Esta gran película, Las Sufragistas. Y hoy primero de octubre, septiembre, voy a decir, ¿cachai? Se conmemora el 80 aniversario. 82 aniversario, claro. Del voto femenino. Sí. No es menor. Para nada. Y falta mucho más. ¿No? Sí, pues, efemérides del día de hoy. Efemérides, exactamente. ¿Hay una receta para el día de hoy, ya o no? Pero por supuesto, chiquillos. Yo quería hablarle. Sí, ¿ustedes? pero para más adelante. Excelente. Entonces vamos con un cortecito, po. Sí, pues nos invitamos. Y después finalizamos con la receta del día de hoy. Presente. Rebeca Land, Poesía Venenosa. Muy bien. Vamos entonces con el temita que es en sintonía, por supuesto, de la www.radiobanque.org. Exactamente. O por tu app de celular Radio Manque. Sigue escuchando el Peor en Nada. Gracias a Piñera. Gracias al liderazgo de mi presidente Piñera. Mientras dormías, un nuevo día te espera para que hagas lo que quieras. Mientras no te atrevas a desafiar ninguna regla. Ante todo, intenta que el tiempo no pase en tu cuerpo. No te muestres animal, recorta de tu cuerpo el vello. Si subes de peso, ponte a dieta con los suplementos. Lo lamento, pero el alimento ya no es sustento. Con basura en tu boca, la salud es lo de menos. Quieres comida rápida, debes pagar un precio. Alienta el deseo que no será satisfecho. Quieres pertenecer, debes demostrarlo con hecho. Toda compra es inversión, aunque en un mes esté deshecho. Lo que importa es que te lo vean puesto. Despierta, que no te das cuenta que al abrir los ojos es que empieza la ficción. Aquí aflicción, pero toda acción está programada. ¿Dónde está la reflexión? Despierta, que no te das cuenta que al abrir los ojos es que empieza la ficción. Aquí aflicción, pero toda acción está programada. ¿Dónde está la reflexión? Consume que la vida sin estilo no tiene sentido. Si no te has vestido a la moda eres un fallido. No has asistido a tu templo preferido, el centro comercial donde todos son bienvenidos. Adquiere más valor poniendo cosas en tu cuerpo. No importa si es cierto, aparenta abolengo. El deseo está uniformado, solo hombre y mujer el hogar han formado. Cada uno con su rol amaestrado, el varón a la calle, la hembra a lo privado. Lava platos, plancha ropa, la comida rica y lista. Sirve siempre a los demás, olvídate hasta de ti misma. Incluso si te golpean, muestra siempre una sonrisa. Puede que te maten, pero siempre optimista. Aquí aflicción, pero toda acción está programada. ¿Dónde está la reflexión? Despierta, que no te das cuenta que al abrir los ojos es que empieza la ficción. Aquí aflicción, pero toda acción está programada. Volvemos entonces por la www.radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad en Rancagua desde hace más de 50 años. Estamos en nuestro programa número 58, me parece. Así que, Sammy, cuéntenos. ¿Cuántos años cumple Rancagua? Oye, fue fundada a fines de 1700, debe cumplir... ¿De 1700? A finales de 1700. 8, 9... No puede ser tanto, po. Más de 200 años, po. Mira, imagínate que el colegio Moisés... El colegio Moisés Musa recién tiene más de 220 años. El colegio Moisés Musa. Pero, ¿cómo...? Entonces, no, o sea... No, lo que pasa es que, mira... Fueron fundados por los españoles. No, entonces. Chile tiene su fundación mucho antes con Pedro de Valdivia, acuérdate. Con los españoles. Lo que pasó en 1818 fue la independencia y no tiene nada que ver con la fundación de Chile, porque Chile ya estaba fundado. No, pero Rancagua no... O sea... Mira, si Rancagua fue fundada en 1743. 1743, ya. Hagamos la suma, a ver. Y Chile, con Pedro de Valdivia, fue... Calculadora. Acá está, calculadora. Ya, acá vamos a hacer la... ¿eh? Ya, mil cuánto? 1743. Ya, 1743 menos... No, o sea, más... No. A ver, ya. Pues ya, pon 1743 ya. Menos, menos 2019. Menos 2019. Tenemos historia, listo. Lenguaje. Listo. Eso da... 276 años, ¿ves? 276 años. ¿Y Chile? ¿Más que Chile? No, po. Si Chile fue fundado en 1540. Pero si el bicentenario... No, el bicentenario marca la independencia. El bicentenario marca la independencia. La fundación fue hace más de 500 años, amigo. O sea, más de 400 entonces, años. Ah, perfecto. Entonces, estoy mal. Ya, muy bien. Mira, todos los días se aprenden cosas nuevas. Maravilloso. Estoy todo confundido. Ya, me cuéntenos, pues, ¿cuál es la receta vegan de hoy? ¿Qué se viene con el tema vegan, cierto? Ahí el sábado hay una degustación vegan igual. Sí, pues hay una degustación vegana. La dirección, ¿dónde va a ser, Sammy? En el Govinda, creo, en el Raza. En el Raza, claro. Sí. Sí. Chicos, para la gente que esté interesada a participar en una degustación gratuita, ya, e informarse sobre la alimentación vegana, vayan, participen. Esto va a ser desde las 4. Desde las 4 de la tarde. De la tarde, exactamente. En el Raza. En el Raza, chiquillos, vayan, participen. Es súper importante generar conciencia alimentaria hoy en día y sería una buena forma. Así aprovechan de comer cositas ricas de nuestros compañeros. Exacto. Eso en el marco del Día Nacional del Vegetarianismo. Del vegetarianismo, exactamente. Bacán. Así que todos invitados, chiquillos. No se lo pierdan. Está muy, muy buena la invitación. Maravilloso. Sí, pues. Vaya nomás. Y ya, pues yo aprovecho también ahora de regalarles una recetita, sí, lápiz y papel, para que anoten. Si quiere, ¿ya? La busca ahí también. No, sí, ¿no? La tengo en mi cabeza. La chica receta. La chica receta. Ya, chicos, es una receta súper simple, ¿ya? Para que la hagan en casa. Oye, tú hablas de receta y a mí ya se me complica el asunto, así que no digas que es receta simple. Todas las recetas son simples, hay que darles cariño nomás. Vamos hoy día a hacer una tarta de verduras, de un surtido de verduras. Oh. Y es súper simple, chiquillos, de verdad. Qué rico. 20 minutos en el horno y estamos listos. Oh. Primero vamos a hacer una masita, puede ser integral o blanca, ya con algún aceitito de uva o aceite de oliva, la que acomode. Sal de mar, un poquito a gusto, un cuarto de cucharadita, ¿ya? Se echa agua, una taza de agua, y se mezcla todo. Se hace una masa, como tipo de empanada. Una masita. Sí, se busca un moldecito, chiquillo. Fino. Se uslerea, bien, bien finito. Con, ¿ya?, el uslero. El uslero, claro. Exacto. Y hacemos una precocción, chiquillo, de dientes de dragón. Ya, lo pueden saltear, que queda bien un rico. Salteo. Sí, exactamente. Un sofrito. Con un sofritito, claro, con ajito y cositas que les gusten, los aliños. Lleva choclitos, champiñones, claro. Choclitos, champiñones y crema blanca vegetal, chiquillos, ¿ya? ¡Qué rico! Eso, ustedes al enfriar un poquito, lo incorporan a la masita en el molde y lo tapan. los dejan cerraditos y lo llevan unos 20 minutitos al horno y lo pueden cortar. Y tienen un rico almuerzo como para 4 personas. Oh, es súper barato, chiquillo, súper rápido, súper simple. Mortal. Y sin crueldad animal. Pues. Así que espero hayan tomado notita. Cualquier cosita me pueden preguntar. Si quieren alguna recetita, me pueden decir por interno. Si quieren encargar algo también. Exactamente. Siempre estoy con mi canastita. Esa. Y... su canastita es de... ah, pero no es de mimbre. No es de mimbre. No es de... es de mimbre, po, amigo. Es de mimbre, es de mimbre, obviamente. Es de mimbre. Así que eso, pues, chiquillos. Espero les quede muy rico, ¿ya? Y ¿qué les parece si sorteamos para la próxima semana una once vegana? ¡Va! ¡Oh, ya, maravilloso! Así que, me apunto. Quien quiera participar, también. Quien quiera participar, diga yo y comparta Radio Manque, amigos. Muy bien. Y veamos por qué sale el ganador para una rica once. Muy bien, ya, pues, ¿qué hay que compartir ahí? ¿Cómo funciona? Ya, pues, vamos a subir por la página de Manque, ¿te parece, Jaime? ¿Sí? El concurso de la oncecita vegana y la gente lo puede compartir. Maravilloso. ¿Cierto? Muy bien. Y que diga yo. ¿Ya? Y vamos a hacer un concurso. Un sorteo ahí, un ¿no? sorteo. ¿Sí? Eso es. Ahí me gustaste. Excelente. Me encantan los concursos. Para disfrutar, sí. Bobadita sí. Llena, corazón contento. Mira, qué, pero qué excelente. Cuéntanos en qué consiste esta rica once vegana. Ya, vamos a hacer una oncecita porque generalmente son como 4 personas en casita. Ya. Ya, entonces vamos a hacer unas hamburguesitas. Muy deliciosas. Bien, excelente. Ya, vamos a hacer unos quequitos. Oh. Para que puedan comer cositas dulces, saladas. Qué bien. Exactamente. Y unos pancitos de sabor, de aceituna pimentón y de tomate orégano. Oh. Así que una once muy panzada para la gente. Muy bien, muy excelente. Y hartas cositas ricas, chiquillos. Una cajita muy bonita. Qué bien. Entonces ya estamos entonces atentos y atentas a la página de la Radio Manque, que se viene el concurso de la Jaspo. El concurso vegan ahí. Para que coma sin crueldad y sin tortura animal. Animal, exactamente. Y va con una un recetario de animal libre. Ah, mira. Podríamos incluirlo ahí muy para bien, que empiece, muy ¿no? bien. Pongámosle ¿cierto? Entonces también el recetario de animal libre. Oye, y no lo olviden, ¿eh? Este sábado desde las 4 en el Raza, el bello restaurante Hare Krishna que está ahí en San Martín con... se me fue la calle. Yo también no conozco mucho las pero calles. Pero está la casa del músico. Busquémoslo por internet. Si está por ahí. Con Cuevas. Con Cuevas, exactamente. En San Martín con Cuevas, chiquillos. Ahí este sábado a las 4 la degustación vegana en el marco del Día del Vegetarianismo. Genial. Chicos, y recuerden que este sábado en el Bar Monte Carlos, desde las 22 horas a 2 luquitas de la entrada con cover, está la tocata de rap del terror pre-Halloween, ahí donde yo voy a estar rapeando también. Viene gente de Talca, de Santiago, de Chimbarongo, de Quilicura, ahí Sabandija en el mic, también Juan Obelisco Conversádico, Rapeantes Quimara, Aaron SMC, Carlitos Bro, MC Virus y muchos más, para que no se lo pierdan, para que vayan a disfrutar una jornada nocturna de rap. Eso es, mi guachito, muy bien. Muy bien. Le pega al rap también el socio. Sí, sí, sí. Sí. Ah, muy bien. Podríamos entrevistarte. Estaría bueno, estaría bueno. Uy. Estamos trayendo invitados artísticos. Mandemos los saludos, pues. Los últimos sí. Saluditos para que vayamos despidiéndonos, ¿no? Sí. Sí, pues parta, pues jazz. ¿A quién tiene que saludar? Quiero aprovechar, antes de terminar, chicos, e invitarlo a un documental conversatorio muy bueno que va a ser este día viernes, ¿ya? De Tralcatufe, Cazador de Agua. El muy viernes bien. 4 de octubre a las 19 horas, ¿ya? Lo organiza Las Gatas Errantes. Muy bien. Así que, chicos, el trabajo de nuestro amigo biólogo Héctor Cole y su documental llamado Tralcatufe, El Cazador de Agua. Héctor actividad Cole, gratuita como... para todas las edades. Lo esperamos. Bien. Es muy bueno porque ahí uno puede expresar un poco... tus ideas, conversar con otras personas. Exacto. Así que los dejo bien invitados. ¿Vaya nosotros jazz? Fuimos así, si voy a ir, pues. Nos vemos allá. Nos vemos allá. Ah. Sí, pues también yo voy. Así que vamos a recopilar un poquito de información y les vamos a estar comentando cómo estuvo el documental. ¿Te parece, Sammy? Sí, exactamente. Buenísimo, entonces. Un saludito igual, ¿no? Era un saludo para toda la comunidad que viaja conmigo. Un saludo para la comunidad también del Colegio Las Américas de Rancagua y un saludo para mis amigos que me escuchan siempre con mucha antelación, con mesura, como se dice. Ahí fijo. Y a todo aquel que nos han saludado hoy, a todo aquel que escuchó la Radio Manque, a esa persona recuerda, tú tienes el potencial y nosotros tenemos la clave. Así que nos despedimos desde acá, desde la Radio Manque. Muy bien. Desde Rancagua, desde el corazón. Rancul, güey. Primero de octubre de 2019. Eso es muy... Oye, que está bien, Juanito, excelente. Oye, chiquillo, chiquille, gracias por sintonizarnos. Recuerde siempre todos los martes de 20:30 en adelante. El peor es nada por Radio Manque, por supuesto. Oye, y no se olviden que en La Madriguera estamos dando una adopción a los perritos, así que si alguien quiere adoptar perritos, por favor, compártanlo. Por favor, compártanlo y tengan buen corazón y hacerle un espacio para un nuevo integrante en su familia. Así es. Me despido, es. Nos vemos, chicos. Chau. Adiós. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.